María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, en media hora toca el tío. Oye. Bueno, vamos a ver. Vamos. Siempre pie, tú. Voy. ¿Están dos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, pero muy buenas tardes. Damos comienzo a este 33 de mano del año 2018. Recordábamos acá con Fabián nuestra. Nuestra cuarta temporada. Muy buenas tardes a este primer programa del 2018. Mi nombre es Mariela Martínez y me acompaña, como todos los años, Fabián Agosta. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí acostumbrándonos a esta nueva casa de este programa que ya podemos decir que se ha transformado en un ciclo itinerante, porque a lo largo de las cuatro temporadas estuvimos en cuatro emisoras diferentes. No porque nos echen, sino porque decidimos esto de ir cambiando. De alguna, no nos echaron, no nos volvieron a llamar, que no es claro. Lo mismo. Pero más allá de eso, está bueno esto de ir acompañando los diferentes procesos de comunicación popular que se dan aquí en nuestro Bariloche. Como dice Fabián, felices de conocer una nueva radio comunitaria de nuestra localidad. Nos encontramos aquí en el estudio Luciana Yanina Chávez de FM del Barrio, en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Felices y además muy agradecidos por este espacio, por permitirnos entrar en esta radio, y esperamos, bueno, que este año sea de construcción de comunicación comunitaria. Si le parece, doy los datos de esta radio, donde está ubicada. Usted decía en el barrio Virgen Misionera. Si nos querés escuchar, si ya nos estás escuchando, estás sintonizando el 98.1, que es el dial de la FM del barrio, y si no, nos podés escuchar en la web como fmdelbarrio.caster.fm. Y hay un teléfono, que me lo había olvidado, hay un teléfono de línea, que es el 2944-528379, si estás aquí en Bariloche, 4-528-379. Recibimos también mensajes de WhatsApp al 154-68-67-37, y recuerden que el resto de este equipo de 33 de mano está conformado por Javier en los controles y Julia en la producción, que está atenta también al Facebook por si ustedes quieren dejar algún mensaje en este programa en vivo hasta las 20 este día de hoy. Ya que estamos hablando de más radios y de otras radios comunitarias, les contamos o les recordamos que este programa se retransmite por otras radios comunitarias y cooperativas de nuestra región, a quienes vamos a agradecer hoy muy especialmente por seguir apostando a esta red de comunicación comunitaria. Agradecemos en primer lugar a Libre Radio Cooperativa, quienes nos albergaron durante todo el 2017. Muchas gracias por retransmitirnos este año. A Gente de Radio, a FM Los Coihues, aquí en Bariloche, ellas dos. En Comayo vamos a darle la bienvenida y a saludar a FM Cumeñuque, a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, La Petú Moguelien en El Maitén, y especialmente a FM Conexión, con quienes estamos en este momento en dúplex, así que tenemos un momento en vivo también en otra radio en nuestra localidad. Vamos a saludar de antemano a los compañeros y compañeras de FM Alas que están construyendo su nuevo nido, así es que por ahora no están transmitiendo, pero en breve vamos a retransmitir también este programa allí en El Bolsón. Del otro lado del vidrio, Javier y Barrera, y Julia, nuestros compañeros que nos están aquí acompañando, haciendo que esto salga al aire. Y en algún momento del programa también estaremos contando, para quien no nos conoce como organización, de qué se trata el colectivo Al Margen. Como para hacer en este primer programa, sería algo así como cuando usted va a alquilar una casa o un departamento, que primero le dicen todo lo bueno. Exacto. Así sería este primer programa de hoy. Y a nivel contenidos, ¿con qué arrancamos? ¿Por qué hemos decidido el contenido de este programa? Vamos a empezar con un resumen un poco salteadito entre lo nacional y lo internacional, lo local y lo regional, de lo que ha pasado en todos lados, miren, en todas las dimensiones de la vida, desde que nosotros no estamos al aire, que estamos hablando ya desde diciembre hasta ahora, hasta marzo. Esa va a ser nuestra primera parte. Resumen internacional, entonces. Enero 2018, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Durante los primeros días de enero, el gobierno decidió hacer cambios y ajustes en diferentes sectores de la administración nacional. En febrero, 258 empleados del INTI recibieron cartas documentos de despido. Aún hoy, se encuentran reclamando por sus trabajos. 16 de enero, se cumplieron 2 años de prisión de la dirigente jujeña Milagro Sala. Febrero 2018, inflación. Según el INDEC, la variación de precios continúa en alza, producto de los diversos aumentos de transportes, servicios y alimentos. En Buenos Aires es aún mayor, y el gobierno porteño anunció nuevos aumentos por arriba de la meta de inflación del 15%. Marzo 2018, muere Reinaldo Viñone, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Santiago Maldonado. La causa por el espionaje contra los Maldonado quedará en manos del juez federal Daniel Rafecas. La Cámara Federal le dio la razón a la familia de Santiago. Solicitaron que la causa por el espionaje de gendarmería que sufrieron mientras se buscaba a Santiago quedara en la justicia federal porteña. Brasil, 13º Foro Social Mundial. El lema para este año es: resistir es crear, resistir es transformar. El Foro Social Mundial es un encuentro anual que llevan a cabo miembros del movimiento por una globalización diferente, para organizar campañas mundiales, compartir y pulir las estrategias de reunión, y para que los diferentes integrantes se informen unos a otros de los nuevos movimientos existentes. En este marco se realizará la Asamblea Mundial de Mujeres. Además, se llevará a cabo la Asamblea Mundial de Pueblos, Movimientos y Territorios en Resistencia en el Campamento de los Pueblos Indígenas. Correo Argentino. En lugar de pagar su deuda, el grupo Macri pretende reclamar millones de pesos al Estado con una presentación judicial para continuar dilatando el tiempo. Tucumán, Facundo Maggio, abogado defensor de genocidas de la última dictadura cívico-militar, sería juez provincial, pese a la impugnación por parte de los organismos de derechos humanos. La Comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura de Tucumán aprobó por mayoría su pliego. Sonaba aquí en el primer tema, arranque musical en 33 de mano, David Lebón con No confíes en tu suerte. 33 de mayo. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mayo. El programa del colectivo El Margen. Continuamos en 33 de mano, de luego del tema musical, vamos a la segunda parte de nuestros contenidos. Una temática para los barilochenses, pero también para las diferentes personas que viven en la región de las montañas, importantísimo, que tiene que ver con lo que está sucediendo con la situación contractual del Cerro Catedral. Estuvimos el lunes y martes, del 12 y el 13, cubriendo lo que estuvo sucediendo en la sala del Consejo Deliberante de aquí de nuestra ciudad de Bariloche, ahí en el Centro Cívico, detrás del Centro Cívico. Y la idea de lo que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa es contarte un poco lo que sucedió, un pequeño resumen de lo que sucedió a lo largo de esos dos días. La primera de las jornadas comenzó a las 4 de la tarde, con dos horas al principio que consistió en una exposición por parte de la empresa que está explotando comercialmente actualmente el Cerro Catedral, la empresa CAPSA, y luego algunos de los testimonios de los funcionarios municipales que dieron una visión de los beneficios de aprobarse este proyecto que estiraría la concesión del Cerro Catedral hasta el año 2056. Con algunas cuestiones que ahí andan dando vueltas, si vivís en esta ciudad o en la zona, seguramente habrás escuchado algo de lo que está ocurriendo, pero lo que está, uno de los puntos más importantes de la discusión que se da en torno a este proyecto impulsado por el oficialismo, impulsado férreamente por el intendente Genuso, te decía, esta concesión que se estiraría hasta el 2056, los puntos en discusión tienen que ver fundamentalmente con lo que tiene que ver el monto de inversión que desarrollaría la empresa, algunas cuestiones que tienen que ver con si la empresa tendría que devolver el cerro con esta inversión ya hecha, que es alguna de las exposiciones que dieron quienes están en contra de esta extensión. Y también, por otro lado, algo que es muy discutido, que es este desarrollo, este presunto. Se habló mucho en potencial de parte de los funcionarios y de la gente de la empresa, este presunto desarrollo inmobiliario que ronda las 70 hectáreas ahí en la zona del Cerro Catedral. Algo que es muy discutido porque quienes se oponen a este proceso dicen que esto está prohibido, lisa y llanamente, como para hacer un resumen. Si te parece, escuchamos algunos de los testimonios y fundamentalmente nosotros, la audiencia estaba repleta. Alguna también de las cuestiones que ahí se charlaban era por qué el juicio por la extradición de Facundo Jones Walla, que se dio en nuestra ciudad hace no mucho tiempo, fue en un gimnasio municipal enorme, al que se dejó entrar a muy poca prensa por restricciones que tenían que ver con seguridad. ¿Por qué en ese caso un lugar tan grande vacío, y en este caso donde había anotado 124 oradores, se eligió la sala del consejo, que es muy ínfima? Chiquito, claro. Ínfima. Entonces mucha gente estuvo del lado de afuera, con dos jornadas muy frías aquí en Bariloche. La idea, más allá de escuchar algunos testimonios de lo que pasaba adentro también, era conocer cómo se vivía desde afuera esto que estaba pasando ahí en el Consejo Deliberante de la ciudad. Voces al margen. La, por lo menos insólitamente oportuna, semana de medios gratis demostró lo lejano al Cerro Catedral para muchos barilochenses. ¿No falta definir esa relación entre comunidad y cerro? ¿No puede, debe incluirse en el marco de una gran negociación la función social del cerro? ¿Creemos en que las normas nos protegen? ¿Creemos que la actual gestión las aplicará? ¿Y las gestiones venideras? En un punto, la aceptación de esta propuesta parece un acto de fe, confianza. Y esa confianza se ha lastimado con una larga y vieja lista de episodios. Soy bióloga botánica dedicada al estudio y a la conservación de nuestros bosques nativos. Los bosques nativos son reservorios de biodiversidad, son reguladores del clima, del balance hídrico local y regional. También forman y conservan eficientemente el suelo. Las montañas con sus bosques son reservorios de agua. Este proyecto tiene chapa. Tiene un desarrollo urbanístico de 70 hectáreas, una superficie equivalente a casi 100 canchas de fútbol. Desde el punto de vista científico, existe un estudio, el CEGEMAR, del 2006, realizado por investigadores de Argentina y Alemania, donde se relevó la geomorfología de nuestra ciudad y se evaluaron los riesgos geológicos de cada lugar. ¿Saben de qué color está pintado el Cerro Catedral en esos mapas? De rojo. Y eso significa que son tierras no aptas para urbanizar. ¿Qué están esperando para pedir el estudio de impacto ambiental? Teniendo en cuenta la jornada larga que se está dando dentro de la sala del consejo, ¿por qué decidiste estar acá parado con algo que arrancó hace ya 5 horas? Para acompañar a todos los que se opongan a este negociado. Un negociado más de los que quieren manejar Bariloche, mientras que el resto tenemos que ser los tristes espectadores o los que venimos a romper la paciencia a estos supuestos dueños de la ciudad. Es una audiencia a lo Aranguren. Solamente sirve para que nos saquemos las ganas lo que queremos hablar en contra y que no tenemos otras herramientas u otras vías. Pero sabemos que con la presión desde el gobierno nacional para abajo, pasando por Viedma, esto está decidido. ¿Por qué decidiste participar? A saber y a escuchar realmente donde tengo que venir a escuchar y no leyendo medios que recortan según lo que cada uno le convenga. La celeridad que tienen para tratar los proyectos que favorecen a la oligarquía, lo hemos vivido en la 90, tuvimos que tener comedores donde nosotros promovíamos la organización social. Nos pasó en el 2001, jamás el efecto derrame favoreció a Bariloche. Nos generó crisis institucional. No quieren que tomen decisiones a espaldas de este Bariloche. Tienen la responsabilidad política de recomponer Bariloche. O le mejoramos la vida a la gente o lo excluimos, le generamos pobreza, lo marginamos. Bariloche lo vivió, se cobró vida. Rafa Nahuel era de ahí, parte de los excluidos, parte nuestra, parte del pueblo mapuche. El problema que tenemos es institucionalidad. No están respetando la Carta Orgánica y nosotros podemos promover el mal desempeño de funcionarios públicos. Acuérdense de los chicos del Alto. Tengan memoria colectiva. Voces al margen. Estás escuchando 33 de mano y en este bloque un tema central para los barilochenses y la gente de la región, el Cerro Catedral, que como habrán podido escuchar en los testimonios, tiene varias aristas. Nosotros siempre teniendo en cuenta el aspecto social de esta temática. Y aclaraciones mediante, ¿no? Tengamos en cuenta algo que repetimos muchísimas veces. Esto, imagínense que fueron desde el primer día, desde las 4 de la tarde, descontemos las 2 horas de exposición de funcionarios y gente de la empresa, de CAPSA, desde las 6 de la tarde hasta las 10 y media de la noche del primer día, un montón de horas, sí. El resumen sería. Segundo día, desde las 4 y media de la tarde hasta las 11 de la noche, otro montón de horas. De más está decir que esto es un recorte totalmente arbitrario de lo que sucedió. Lo que no se puede negar es que dentro de los testimonios recogidos por todos los medios que están a favor y en contra y a los que pretenden ahí dar alguna visión ni a favor ni en contra de lo que está sucediendo en contra en torno al Catedral, la mayoría de los oradores se manifestaron, de los 124, en contra de esta ampliación de la concesión a la empresa CAF. Y debemos felicitar a todas las personas que se acercaron a cumplir un ejercicio democrático y a llenar un espacio que de otra forma hubiera estado lleno con las voces oficiales, las mismas voces de siempre. Lo más interesante justamente fue eso, cómo desde las voces del ciudadano común de Bariloche, en muchísimos de los testimonios se escuchaba la preocupación por lo que puede pasar con este lugar. Si hacemos así a grandes rasgos como una evaluación de lo que se charló, había como 3 posturas. Claramente la postura de la empresa y del gobierno municipal a favor de esta ampliación del contrato. Por un lado, una situación ahí intermedia de algunos vecinos de Bariloche que quieren que se modernice el cerro. Uh-huh. Nadie está en contra de esta modernización del cerro porque es algo que se viene hablando hace muchísimos años y no termina de ocurrir. Pero esta confusión de dejemos que la empresa siga, así moderniza. En cambio de decir que haga lo que tiene que hacer en estos 8 años que todavía le quedan de concesión y después evaluamos, vemos, decidimos qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. El apuro es que la empresa está pidiendo que esto se renueva y el gobierno también, que esto se extienda, este contrato, a partir de ahora, claro. Ya. Por eso es que se están tomando desde diferentes grupos de vecinos posturas para tratar de enfrentarse a este avasallamiento, podemos decir, del cerro de todos. Y por otro lado, posturas directamente enfrentadas a este estiramiento de la concesión que se basaron en lo ecológico, en lo ambiental, en esto de por qué dar una carta blanca a una empresa y no llamar a una nueva licitación, diferentes posturas. Decías del tema este de la pata social, que es lo que nosotros muchas veces tratamos también de destacar en todas las notas. El esquí y el Cerro Catedral tiene o tendría que tener una pata muy fuerte en lo social, ya que la mayoría de los habitantes de Bariloche no conocen el cerro, no pueden disfrutar del cerro, ya sea por los costos, por lejanía, por dificultad para ir y volver, por condiciones climáticas, donde uno si no tiene una ropa adecuada para estar en invierno en el cerro, es imposible también estar ahí arriba. Y hay un programa que es el programa de esquí escolar, programa que bien o mal sigue ahí a los tumbos, épocas mejores, épocas peores, pero es este programa que sigue llevando a la gente de a pie de Bariloche al Cerro Catedral. Si te parece, escuchemos algunos de los testimonios que directamente tienen que ver con este programa. Mi nombre es Gabriel Fernández, coordinador general de un programa, y es el programa de esquí escolar. Dentro de este programa hay otros, como montaña escolar, rafting. Un programa que comienza alrededor de hace 18 años, a partir del proyecto de extensión de la Universidad del Comahue, y va transcurriendo en el tiempo, en los años, y se van sorteando obstáculos, dificultades. Esos obstáculos y dificultades todos los años igual aparecen, ¿no? Nada más que ahora, desde hace unos años, se convirtió en política de Estado. Eso no nos garantiza que todos los años podemos levantarnos contentos y felices porque los niños van a ir a esquiar. Esos 4 días que van a esquiar, que son lo suficientes como para que esos niños se puedan apropiar de un derecho al patrimonio y al deporte regional. Uno de los objetivos principales de este programa es que todos los niños y las niñas de nuestra ciudad puedan insertarse, tener derecho y apoderarse del patrimonio cultural y deportivo que se desarrolla en el Cerro Catedral como lugar de invierno. Eso genera seguramente que las inequidades que se van manifestando a lo largo de nuestras vidas, y me refiero a la vida concretamente de los niños, niñas, que luego son adolescentes, esas inequidades lo que más producen es exclusión. Y esa exclusión lo que más genera, sin duda, es que el gatillo fácil sea corroborado por las autoridades estatales. Adolescentes excluidos. Pero quiero hablar concretamente de otro objetivo que también atañe más que nada a este encuentro que estamos teniendo. Y tiene que ver con promover la responsabilidad social comunitaria de los actores públicos y privados con respecto a la generación de los más jóvenes, articulando acciones y recursos. Repito, públicos, el Estado que nos representa, que hemos votado, privados, en este caso la empresa que está presentando un proyecto. ¿Para qué? Para articular acciones y generar recursos. En este sentido me pregunto, y por supuesto les pregunto, a los funcionarios fundamentalmente, ¿dónde está esa responsabilidad pública, me refiero a la del Estado, avalando y firmando un proyecto que nada habla, absolutamente nada habla, de los derechos sociales de la población? A partir de este proyecto pensamos que tanto el municipio como la empresa están desconociendo un programa que apela a la responsabilidad social y comunitaria. Así, en lugar de focalizar en el rol social que debería mostrar una empresa que concesionara uno de los recursos más importantes de la ciudad, se prioriza los fines empresariales y los fines inmobiliarios. Por ejemplo, no contamos con un espacio físico propio en el Cerro Catedral para que los chicos puedan estar y dejar sus pertenencias mientras se desarrolla la actividad. Año a año, quienes formamos parte de este programa debemos estar peleando durante meses recursos humanos, económicos, materiales, espacios, infraestructura, y muchas veces sin saber si el programa se va a poder llevar a cabo. Tampoco tenemos lugar físico para los acompañantes adultos, y sin esto no es posible que los niños puedan concurrir al cerro, porque hay una normativa que habla de un adulto cada 10 niños, y esos adultos permanecen dando vueltas por la base del cerro, porque entrar a tomar un café, creo que más de uno sabrá lo que significa. Les manifiesto lo que pienso y lo que pensamos mucho de los que trabajamos en este programa, que son todos profesionales de la educación física, el deporte regional de la montaña, guías de montaña, instructores de esquí. Las autoridades que están aquí del cerro, quienes trabajan y nos conocen, así lo saben. Manifiesto que tienen obligación moral y ética para con los ciudadanos y ciudadanas de incluir en cualquier convenio obligaciones del particular que beneficien directamente al pueblo, sea la empresa o el privado que fuese, justamente para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y todos los habitantes de esta ciudad puedan seguir o puedan empezar a disfrutar sinceramente de un patrimonio que les pertenece. ¿Será que tal vez nos creíamos que teníamos derecho a un cerro catedral? Capaz que también nos equivocamos en eso, en creer eso. Muchas gracias. Voces al margen. Una temática que por supuesto no termina acá, no termina hoy. Seguramente a lo largo de este programa vamos a seguir teniendo novedades. A lo largo de esta semana también vamos a tener novedades respecto a este tema, porque, como bien decía Fabián recién, hay infinitas posturas y, como podrán escuchar, ojalá hayan podido escuchar estos testimonios, hay variadas aristas sobre esta temática. Y también estar atentos a cómo los diferentes medios, ya que vivimos en una ciudad relativamente pequeña en lo que tiene que ver a concentración mediática poderosa, ver también las diferentes portadas y los portales de los medios, de qué lado están jugando y cómo están jugando las noticias, ¿no? Algo que lo que vamos a estar escuchando hoy, también hay varias ediciones preparadas de lo que ocurrió en esta audiencia pública, pero algo que no tenemos que dejar escapar es el hecho este de el reclamo por un estudio concreto y real del impacto ambiental que va a tener este desarrollo inmobiliario. Presunto desarrollo. Sí, esto también teniéndolo en cuenta por si ocurre que alguna de las ediciones donde está este material ahí contado no llega a salir al aire en el día de hoy. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo, porque también algunos temas se están jugando ahí mediáticamente, y cómo también el poder político desde algunos lugares intenta instaurar. Usted vio en una discusión, no en una charla, no planteemos una discusión, una charla acalorada. Las posiciones, uno muchas veces dice las cosas de una manera que sí, por ahí no son las más correctas, ¿no? Y desde el otro lado, desde ambos lados, se responde de manera que no son correctas. Sí. Ocurrió mucho en la jornada del lunes y martes, que se discutió de manera acalorada. Si lo dice una persona que va a testimoniar, por ahí no tiene una metodología, una forma, una cuestión de cómo hablar y cómo decir las cosas sin enojarse. El tema es cuando esa falta de respeto pasa por los funcionarios, ¿no? O por la gente que tendría que jugar del lado de la gente de a pie. Ahí es un poco más grave esta falta de respeto. Sin embargo, desde los portales y desde cómo lo están tratando algunos de los concejales que estuvieron el lunes y martes, ahora quieren instaurar esto de que hubo una falta de respeto, y hasta se están por ahí charlando de algunas acciones penales en contra de gente que fue a testimoniar lo que le parecía esto del cerro. Con el diario del lunes todos sabemos el resultado del partido. Además, minimizando como siempre esta libre expresión, ¿no? Tratando de restar la importancia a estos espacios donde las personas pueden ir y decir lo que piensan, que es realmente lo más vergonzoso. Hacemos un pequeño intervalo musical y seguimos con este 33 de mano, primer programa de la cuarta temporada. ¡Gracias! dedicado fundamentalmente a nuestro compañero Marcelo Viñuela, hermética, desterrando a los oscurantistas. Podemos coincidir en la edad jubilatoria de las jubilaciones especiales y de privilegio. Me parece justo poner una edad de 65 años. Hasta la idea de una opción voluntaria en términos de prorrogar el plazo. Hay mucha gente que no quiere irse a la casa. Por ahí en la casa está la mujer, es mejor quedarse afuera. Un chiste, no, es un chiste miso. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Continuamos en 33 de mano. Este es el programa 111, pero es el primero de este 2018 para el colectivo Al Margen. Como les decíamos, desde diciembre que nosotros no estamos al aire, pero mire, es como si no nos hubiéramos ido nunca, Fabián. ¿Usted qué opina? Y sé. tan trabado no estamos, Fabián. No, estamos bárbaros. Estamos bien, estamos encaminados. Pero bueno, pasaron bastantes, muchísimas cosas. Así es que, así como tuvimos un pequeño resumen nacional e internacional, vamos a contarles ahora un breve resumen de lo que ha sucedido en estos meses en la localidad. Voces al margen. Mira, de la Patagonia sabemos que está pasando el horror, la persecución a las comunidades. Nos enteramos porque tenemos amigos y porque nos comunicamos. No es por lo mucho que sale en los diarios. Estamos peleando que el gobierno no quiere que se diga que la situación de Santiago fue desaparición forzada seguida de muerte. De ahí no nos movemos y no quieren, y fusilamiento de Rafael Nahuel. Eso sabemos, lo tenemos claro, lo difundimos y lo vamos a seguir difundiendo. Entonces todo lo que pasa están, quizá no están para nada solos acá en la Patagonia. Estamos todos muy atentos a lo que pasa. Se está formalizando, para estos días se va a fortalecer como una comisión para estar atentos a todo lo que va pasando. No se puede ocultar, ¿no?, las injusticias, esta represión al pueblo día por día, y que a través de este ajuste que quieren implementar a fondo tienen que reprimir, porque es imposible, porque el pueblo ya está en resistencia. Es todo por decreto acá. Y bueno, este gobierno va a pasar a la historia por esto, ¿no? Por la injusticia, por el dominio autoritario. ¡Vecino, vecina! ¡No sea indiferente! ¡No matan a los pibes en la cara de la noche! Pidiendo todos juntos que el que disparó y mató a Rafa vaya preso. La prefectura es responsable. Arruinaron a una familia. No está más para tomar mate, compartir tortas fritas. Lo extrañamos a Rafael. Queremos que todos los responsables materiales y políticos paguen por el asesinato de Rafael Nahuel Salvo. Basta de matar a nuestros jóvenes. No vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia por Rafita. ¡Presente! Como decíamos en este primer programa de esta cuarta temporada, vamos a estar recorriendo lo que ocurrió aquí en nuestra ciudad, en el país y en el mundo. en este breve resumen de dos horas, que es el 33 de mano, y qué audios escuchábamos a lo largo de este resumen un poco más local. En principio escuchábamos el testimonio de Nora Cortiñas, quien estuvo acompañando a los familiares y a los integrantes de los pueblos originarios y diferentes organizaciones que estuvieron ahí frente al gimnasio 3 de nuestra ciudad en la jornada en que finalmente se decidió esta extradición del líder mapuche Facundo Jones Guala, decisión que ahora ha sido apelada por la defensa. Así que estamos ahí en veremos qué va a pasar, si finalmente se va a dar esta extradición hacia Chile. Por otro lado, escuchábamos a Graciela, la mamá de Rafael Nahuel, en alguna de las jornadas que también estuvo participando. Y con respecto a esto, no dejar pasar una información que pueden ir chequeando y buscando en la página del colectivo Al Margen, ahí en almargen.org.ar, porque se está haciendo una campaña de recaudación de fondos por la causa de Rafael Nahuel. Y dice textualmente: la familia, los amigos y las organizaciones que buscamos justicia por el asesinato de Rafael Nahuel Salvo, iniciamos una campaña para recaudar fondos para poder cubrir los gastos de las pericias que permitirán saber cómo y quiénes asesinaron a Rafael. Hay una cuenta ahí en el banco Credicop donde podés aportar. Lo que se está buscando es, en realidad lo que se están buscando son los fondos para que haya una pericia que no sea la pericia que brinda el Estado, claro. La pericia de prefectura, digamos, ¿no? Entonces, bueno, buscá si querés ahí en la página almargen.org.ar. Recordemos que Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda el 25 de noviembre del año pasado. Y en este resumen que contábamos recién, vamos a escuchar algunos testimonios de la última marcha del 8M, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, testimonios que se recogieron en Bariloche, en nuestra localidad. Voces al margen. Una lucha de todas, entonces quiero apoyar, quiero estar y quiero luchar, quiero que esta lucha siga. En este momento, por suerte, es el canto de todas las que estamos acá, es la lucha para que no nos sigan matando y para, a través de la ESI, como dijo la compañera, despertar las mentes de los hombres, las mujeres también, que entendamos que tenemos derechos y que tenemos obligación en este momento de decretarnos feministas, de cuidarnos entre nosotras, de educar a nuestros pares, mujeres y hombres, y chicos también. Creo que hay muchas cosas todavía por hacer por las mujeres: salarios justos, respeto, que las chicas puedan salir a la calle sin que nadie las acose, las mate, las viole, que las chicas puedan elegir abortar o no, puedan elegir sabiendo. Para eso se falta educación. Creemos que los hombres tenemos que participar. El machismo es un problema de todo el sistema, incluye a los hombres, las mujeres. Parece que las marchas y la carne en la calle, la lucha encarnada, es lo más real. No creo tanto en los discursos ni en los debates que se están haciendo en este momento. Estoy bastante desencantada con eso. Así que en esto sí creo. Por eso estoy acá. Esa mujer, Coya, militante social, privada de su libertad ilegalmente junto a Graciela López, Mirta Guerrero, Mirta Izama y Gladys Díaz, no están presas por violencia ni por corrupción. Están presas por ser mujeres luchadoras de pueblos originarios que tuvieron la valentía de ponerle un freno al patriarcado. Libertad, milagro. Vinimos de esta marcha como patagónicas porque creemos que el desamparo que sufrimos las mujeres no es una cosa aislada.

Escuchábamos recién en vivo, en 33 de mano, a Ney Mato Grosso haciendo una versión del tema de Cazuza, El Tiempo No Para. 33 de mano. 33 de mano. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano. Vamos ahora a la primera entrevista telefónica del programa del día de hoy. Tiene que ver con la situación, la eterna situación de un montón de cosas, del territorio, del extractivismo, de la defensa por el agua, de la megaminería, en fin. Para eso estamos comunicados con, no me quiero olvidar su nombre y decirlo bien, Viviana Moreno. Buenas tardes, Viviana. Sí, buenas tardes. Sí, soy Viviana Moreno y soy una más de la asamblea de vecinos autoconvocados por el MAMINESEL, que estamos trabajando hace exactamente 5 años. Viviana, ¿qué tal? Fabián Agosta te habla de aquí de 33 de mano. Y si bien la excusa es difundir y compartir esto que, como bien vos decías, se va a desarrollar en estos días, de lo cual te vamos a pedir más data, esto que han denominado Jornadas Patagónicas sobre Territorio y Extractivismo por la Defensa del Agua. Esta es la excusa, pero vamos a estar hablando un poco más también de la organización, porque vio cómo son las cosas que... Ahora, con lo que estamos viviendo aquí en Bariloche, me parece que vamos a tener que aprender muchísimo de los orígenes de su organización y cómo se enfrentaron a los monstruos que se querían quedar un poco con todo, digamos, por decirlo de una manera amable. Pero hablando específicamente de estas jornadas que están organizando por los 15 años del No a la Mina, que hace ahí la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, ¿en qué consisten estas jornadas que se van a hacer ahora? Bueno, estas jornadas, en realidad, las teníamos pensado desde mucho antes de que, a partir de diciembre, empezara esta arremetida minera en la provincia de Chubut. O sea, nosotros no hablamos de pasado, sino hablamos de un eterno presente de las empresas mineras interesadas en tratar de extraer nuestros recursos naturales no renovables, la población o el pueblo, tratando de resistir fundamentalmente con conocimiento. El tema fundamental que tuvo que ver con este plebiscito hace 15 años, que el 81% de la población dijo que no a la mina, tuvo que ver con la transmisión de conocimiento a través de una educación popular. Entonces, en todos los barrios aprendieron a hablar de distribución con cianuro, de minería de cielo abierto. O sea, creo que el conocimiento real de esta actividad, que es extractiva, que es exportadora, que se van todas, es nacional, lo hacen empresas extranjeras y a gran escala, o sea, haciendo unos enormes hoyos en la tierra, ¿no? Como que Machado Alvarado dice que como que son los souvenirs del futuro, de las promesas de zapatillas del presente, y que no dejan de ser toda una mentira. Todo esto que se pinta de colores y se maquilla y se disfraza de una minería sustentable, que no existe la minería sustentable, esta minería sustentable, tiene que ver con aquel contaminación. Entonces, diríamos, nuestra lucha se basó en conocimientos y para festejar los 15 años no hay nada mejor que seguir aprendiendo, ¿no? Porque uno tiene que tener herramientas para poder discutir y plantear sobre este tipo de colores, y que esto es como la minería colonial. Hoy tenemos recursos para poder enfrentarnos de otra manera. Entonces, las empresas mineras siguen como existiendo. Les cambian las palabras, ¿no? O sea, cambiaron el cielo abierto por galería, cambiaron que ya no hay distribución sin efecto de explotación, pero más allá, todo es parte de lo mismo. Entonces, nosotros seguimos aprendiendo qué explotación, qué contaminación, qué significa, cómo se hace, se representa, cuánta agua se gasta, y seguimos transmitiéndolo a los vecinos. Entonces, el vecino que escucha, que sabe, que aprende, que tiene sentido común, un necesario, digamos, sea un doctor en ciencias para entender que si está en riesgo la calidad del agua, eso no vuelva a nadie. Entonces, hicimos estas jornadas que abarcan muchas disciplinas. O sea, hay que hablar de legislación, hay que hablar de política, hay que hablar de periodismo, o sea, los medios de comunicación tienen un rol fundamental, o sea, los pueblos se manejan a través de los medios de comunicación. Y desgraciadamente, digamos, todos los políticos y el Estado usan de los medios de comunicación muchas veces para hacernos creer cosas que no son ciertas. Por suerte, hay medios que tienen un valor innegable, por eso, bueno, va a venir el director de la revista MU a hablar de periodismo cielo abierto el jueves. Entonces hicimos como 3 días de jornada, previo al 26 de marzo que es el aniversario. Algunas van a tener que ver con el ambiente, con la salud, vamos a hablar de daño y esta promesa del presidente de tratar de extraer el hizo que convenio que hace con los rusos y ofrecerle las minas de uranio de Moscú, con una actividad que hoy está prohibida en la provincia. Claro. Ofrecieron cosas ilegales y los bienes y los recursos naturales de Chubut son de Chubut, no son de la nación. Pero ilegales para usted, Viviana, que es una detallista. Usted se fija en cada cosa también. Claro, lo que pasa es que, bueno, digamos, la semana pasada, mientras estábamos haciendo armando estas jornadas, los 15 años que llevamos a la asamblea tiene que ver con mucha gente trabajando y ocupando parte de su tiempo para esta remitida y para tratar de encontrar herramientas para seguir consiguiendo, como muchas otras luchas sociales, ¿no? Y bueno, mientras estábamos haciendo esto, como la promoción del ministro de Aranguren, que era del proyecto Navidad, nos esperamos que fueron a promocionar el proyecto Suicide, que es el del Forward Extend, a Canadá la semana pasada, lo cual fue como una sorpresa al pueblo de Israel, digamos, realmente nos enojó muchísimo, ¿no? Esta parte respetuosa de los gobernantes, que vamos a estar en los colores políticos, lo han hecho los radicales, lo han hecho el Frente para la Victoria, lo hace Cambiemos, y lo van a seguir haciendo, porque, digamos, es el primero, tienen que tener un espacio, alguien que se venda para abrirle esa puerta, porque acá, si hay algo que tiene la empresa minera, es mucho dinero. Recordemos también que en nuestra región de la Patagonia sigue dando vueltas todavía esta central nuclear que todavía no tiene un dónde, pero en algún momento también nos va a caer de regalito para aquí, para las tierras del sur. Haciendo un poco de historia, pensando en estos 15 años que ustedes ya tienen de vida con esta asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel. Aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, se está dando una situación particular que tiene que ver con la extensión del contrato a la empresa CAPSA, que es la que opera actualmente el complejo turístico del Cerro Catedral, con un tema de un desarrollo inmobiliario, que ya estuvimos contando algunas cosas, 70 hectáreas y la construcción de hoteles en lugares que están prohibidos. Hablábamos al principio de este programa del rol que juegan los medios y vos también hablabas del rol de los medios, que cómo definen también los contenidos que muchas veces uno lleva dentro de su propia cabeza. Se habla aquí en Bariloche de una posibilidad de referéndum popular. ¿Para qué? Bueno, para que el pueblo también termine definiendo si se decide esta extensión de contrato. Ustedes hace 15 años tuvieron una situación nueva, me imagino, para muchos de los que se oponían a la minería ahí en Esquel. ¿Cómo se organizaron? Si nos podés contar un poco, que por ahí nos sirve. ¿Cómo se organizaron en principio como para tratar de cambiarle la idea a la gente, esto de, bueno, hay que progresar, hay que traer dinero a la zona y bueno, y si tiene que caer una montaña, si hay que agujerear algo, si hay que regalar un cerro para que se estire un contrato hotelero, bueno, tiene que ver con el progreso? ¿Cómo fue el trabajo de hormiga que hicieron ustedes? Lo más valioso, que para mí también fue un descubrimiento, o sea, yo cuando apareció en el diario de Esquel el título Oro en Esquel y apareció la montaña, también me comí el verso de que esto iba a ser progreso. Lo más importante es el conocimiento de cada uno de dentro de la comunidad. Hay gente que tiene, diríamos, determinados conocimientos técnicos o científicos reales respecto a cómo se maneja la economía, qué pasa con las leyes, cómo es la contaminación, qué significa el progreso. O sea, en mi caso particular, yo soy bioquímica, era compañera de cátedra en la universidad de dos de las químicas que fueron las que destaparon una de las ollas que significaba la megaminería a cielo abierto cuando vinieron a ofrecer el cianuro. Y diríamos, es a través del conocimiento que se hace el convencimiento, pero diríamos simplificado a que cualquier vecino entienda qué pone en riesgo eso que pretenden estas empresas, más allá de los folletos y de lo que quieran vender. Y lo más importante es escucharnos entre todos, porque no siempre, diríamos, una formación universitaria, técnica o un título lo va a hacer a uno dueño de la verdad. De los vecinos más simples, pero sí con sentido común, con amor a la tierra, han sacado las conclusiones más brillantes. Y esto de hacer un trabajo de asamblea donde cada uno tiene un lugar y cada uno hace una propuesta, que de pronto otro vecino que está al lado dice algo como más inteligente, mejor, que significa más estratégico. Construir entre todos, lo seguimos haciendo todo el tiempo. Cada nota, cada cosa, cada paso que vamos a dar, lo consultamos entre todos. Y acá, diríamos, no buscar una cabeza. Lo primero que nos recomendaron para este tipo de investida, de trabajar contra, sobre todo con esto, ¿no?, de megaminería, es no tener un líder. Sino que trabajar desde la horizontalidad y que cada uno sume. O sea, la comunidad de Bariloche se tiene que poner un objetivo y decir contra quién estoy luchando, qué es lo que no quiero, qué es lo que quiero impedir. Y mirar para adelante, entonces, empezar a sentir, no importa a qué clase social pertenece, que está sentado al lado de la asamblea, ni cuál es su ideología, ni qué partido, ni cómo se dice la clase social, sino que dicen, tiene que ver con el objetivo, lo escucho, lo analizo, lo acepto y me pongo en ese camino juntos. No se tienen que mirar entre ustedes, no tienen que dejar de lado la historia del pueblo hasta este momento. Es aprender de verdad con conocimientos reales y con resultados de esto que ustedes en otro lugar. Por ejemplo, analizar qué pasa en otras comunidades donde los centros de aquí terminan existiendo por unos pocos, donde solo uno puede ser que es rico y no es algo tan maravilloso como el esquí para toda la comunidad. Empezar a encontrar como puntos de salud, las redes que hacen esquí, desde lo común. No importa que antes se peleé con este vecino porque algo de él no le gustaba. Hoy somos compañeros de camino y juntos nos tenemos que empezar a luchar contra esto que no queremos. Creo que formación es lo más importante. En 33 de mano estamos charlando en este momento con Viviana Moreno acerca de las jornadas patagónicas sobre territorio y extractivismo por la defensa del agua que se van a llevar a cabo en Esquel. Viviana, es interesantísimo el programa que han planteado para estos días a partir del 19 al 22 de marzo y es también con variadas aristas, como por ejemplo los temas rondan en algo que siempre hemos hablado en nuestro programa y dice, ¿y después del cierre de la mina qué? Y además han cruzado también la cuestión de movimientos indígenas o pueblos originarios y la cuestión ambientalista y el protagonismo en el no a la mina. Bueno, ¿cómo fue este desarrollo de este programa? Claro. Cuando miembros de los pueblos originarios empezaron a caminar al lado mío. Y empezaron a contarme desde esta horizontalidad qué significaba el territorio para el pueblo mapuche. Y en ese entonces, cuando, digamos, surge toda esta situación, ¿no? Empecé a conocer, a raíz de los abogados que trabajan, ¿no?, en el derecho indígena, de la importancia que tienen el territorio los pueblos originarios, porque en realidad, por encima de todas las leyes y de nuestra Constitución Nacional, existe un convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que hace que por encima de cualquier ley internacional existen estos derechos que tienen los pueblos originarios por el territorio. Entonces, es muy provechoso que justamente por este territorio que quieren extraer nuestros recursos naturales existan estos pueblos. Es decir, la suma. Ellos son una herramienta fundamental. Respetar estos convenios significaría defender nuestro territorio. Y aprender un montón de cosas. O sea, hay gente que si no hubiera sido por la familia de Guaranina, yo jamás hubiera conocido. Y en una ciudad pequeña, bueno, no había habitantes, porque circulamos en otros lugares. Claro. Y uno ha descubierto amistades y ha descubierto como muchas cosas en común. La gente que quiere, o sea, existen dos dimensiones, ¿no? Los que están interesados por su propio progreso personal, pensando que es que progresar o ser feliz significa cambiar el auto todos los años. Y la gente que piensa más allá de todo eso, ¿no? En calidad de vida, en dejar la tierra en la belleza natural, los que hemos elegido este lugar en el mundo para que le quieran a nuestros nietos, la importancia del agua potable, saber que el mundo no puede seguir funcionando como funciona, las energías se están terminando, todo se está terminando y tenemos que cambiar de modo de vida. Viviana. Digamos, empezar a ver que tenemos en común esto y empezar a caminar con esto. Dentro de esa cosmovisión maravillosa sobre el mundo y la vida están los pueblos originarios. Claro. Viviana, nosotros estamos muy agradecidos por este tiempo que nos has brindado. Queremos recordarles a nuestra audiencia y a nuestras audiencias que pueden encontrarlos en el Facebook No a la Mina Esquel, y recordar entonces que estas jornadas se van a realizar desde el 19 al 22 de marzo en Esquel. Perfecto. Y entender entre todos que lo que le pasa a Bariloche hoy, que el tema del fracking, que el tema de la soja, que el tema de la megaminería, todo lo mismo. Todo lo mismo. Viviana, seguimos en contacto y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, están invitados, ustedes están cerca. Nosotros estaríamos muy felices de que hermanados en esta lucha por nuestro territorio, ustedes puedan participar, ustedes como miembros de la radio y la gente de la audiencia pudieran venir a Esquel. El programa está en el Facebook, es No a la Mina, todo junto, porque los mineros nos han hecho otro Facebook que dice No a la Mina porque, bueno, el que tiene más visitas es el nuestro. En 33 de mano charlamos con Viviana Moreno, integrante, participante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel. sonaba Divididos con Nene de Antes. El 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Continuamos en 33 de mano, empezamos la segunda parte del programa del día de hoy. Hasta las 20 vamos a estar por FM del Barrio en la 98.1 en vivo, también en Duplex con FM Conexión aquí en Bariloche, y como les decíamos al comienzo del programa, este se va a retransmitir en otras radios que luego vamos a recordarles. Por el momento, presentarnos en colectivo, como Colectivo Al Margen. Somos una organización social que trabajamos por la promoción de derechos y por la inclusión. En nuestra pata de comunicación, seguramente lo que más conocen o lo que más les ha sonado es la revista Al Margen. Ahora le sumamos el programa de radio que están escuchando, espero gustosamente, y nuestro sitio web, que es almargen.org.ar. Pero además trabajamos con infancias, con adolescencia, a través del Semillero, un espacio de talleres en artes y oficios para niños, niñas y adolescentes, en diversas cooperativas de trabajo, como la Cooperativa Laburar o la Cooperativa Catahuayn Nehuen, que integra el estacionamiento medido de nuestra localidad, y nuestra parte también de géneros, con Mujeres Al Margen, trabajando allí la diversidad de diferentes situaciones que nos podemos encontrar en sociedad. Así es que estos somos, nosotros estamos acercando las diferentes temáticas que trabaja este colectivo aquí en nuestro programa de radio 33 de mano, como les decía, en vivo los viernes por FM del Barrio. Y volvemos a agradecer a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. Gracias a Libre Cooperativa, a Gente de Radio, a FM Los Coigües, a Cumeñuque, a Encuentro, a Caleuche, a Fogón, a Pocahuyo, a Conexión y a Petú Moguelein. Y si recién te enganchás con este programa, repitamos el teléfono de la FM del Barrio, también la radio que este año nos alberga, nos contiene y nos da la oportunidad de no mojarnos, por ejemplo, en este momento. Agradecemos fundamentalmente a esta radio, ¿no?, que ha aceptado esta propuesta de este 33 de mano. Y el teléfono fijo de la radio, si te querés comunicar, es el 452-8379. Radio que cuenta con 30 años ya de trayectoria, esta FM del Barrio. Y está ubicada en la calle Andrés Chazarreta, 7368, aquí en el barrio de Virgen Misionera. Y te contábamos al principio del programa que un poco en este 33 de mano número 111, pero que es el primero de esta cuarta temporada, estaremos hablando de algunas de las cuestiones que sucedieron, que ocurrieron mientras no estábamos al aire entre diciembre y marzo, pero que siguen teniendo una continuidad, un desarrollo en la realidad nacional, y que aunque usted no lo crea, señora, señor, van definiendo de a poco cómo nos van manejando la vida y hasta dónde nos dejan acceder, hasta dónde nos podemos mover y a partir de qué momento empiezan los palazos. Manejándonos, Fabián, si somos libres podemos decidir y elegir. ¿Qué está diciendo? En los primeros días de marzo, contemos primero lo que sí ocurrió, que fue una nueva visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en nuestro país, que tuvo un informe más que demoledor en torno a la realidad nacional. Hubo reuniones, una reunión ocurrida ahí a principios de marzo, donde participaron organizaciones sociales, sindicales de derechos humanos y también algunos de los funcionarios del gobierno nacional. Si le parece, en principio, antes de hablar un poco de los puntos sobre los que estuvieron ahí definiendo cuestiones relacionadas a derechos humanos, vamos a escuchar el testimonio brindado en primer lugar por Mariela Bersky, directora de Amnistía Internacional, y ahí pegadito nomás la voz del secretario de Derechos Humanos de Nación, Claudio Abruj. Hay una respuesta de las fuerzas de seguridad en distintos ámbitos. Hay persecución a comunidades indígenas cuando ocupan territorios que son interesantes para el Estado porque son territorios que se pueden generar en esos territorios emprendimientos de desarrollo y que eso es bueno para nuestro país. Bueno, si esas tierras corresponden a las comunidades indígenas o las comunidades indígenas reconocen que ese es un territorio ancestral, tiene que haber una manera que el Estado administre esa negociación de una manera diferente, de manera más razonable a la cómo se viene administrando, ¿no? Creo que el caso de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son muestras de cómo no se debe administrar este tipo de situaciones. Nosotros somos muy respetuosos de las organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones internacionales. Se ha avanzado muchísimo en todos los planos que ellos plantean. Hay respuestas concretas. De hecho, la Argentina en estos 2 años ha vuelto a los organismos internacionales como nunca se había hecho en las últimas décadas. La Argentina se ha puesto a disposición de Naciones Unidas para el examen periódico universal y tomando en cuenta todas las recomendaciones, la agenda de pueblos originarios ocupa un lugar prioritario hoy en la agenda de gobierno. A finales del año pasado se aprobó por iniciativa del gobierno la prórroga de la ley sobre tierra de los pueblos originarios. El presupuesto, el Instituto de la Mujer ha aumentado, hay más de 50 millones de pesos dedicados a políticas públicas que omiten en el informe, pero en realidad lo que tenemos que decir, y mi consideración es que es un informe sesgado, es poco riguroso y es incompleto. Voces al margen. Si no te quedó claro, si te perdiste, el que estaba hablando ahí en última instancia es Claudio Abruj, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Y ahí podemos definir un poco la construcción de las dos realidades. En un minuto y medio está detallada la construcción de las dos realidades. Alguno de los dos no estaba mirando al mismo país. Eso es seguro. Pero eso pasa todo el tiempo. Vio que a usted haga un ejercicio, ponga cualquier radio, saltee así el dial y va a ver que en diferentes radios, en diferentes canales estamos viviendo en diferentes países todo el tiempo. Con respecto a esta desautorización que hace el ministro Abruj de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordemos que en el año 1979, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la que denunció lo que estaba ocurriendo en plena dictadura en nuestro país, ¿no? Fue también la que obligó a los militares de la última dictadura cívico-militar aquí en la Argentina a esconder los campos de concentración para demostrar que los argentinos en ese momento éramos derechos humanos, ¿no? Por otro lado, si uno entra en la página, la verdad que me siento ridículo defendiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnesty, pero si usted entra en alguna de estas páginas, verá los informes anuales que se hacen en cada uno de los países. Y por ejemplo, en el caso de Argentina, este informe, como para citar alguna de las páginas, vamos al Centro de Estudios Legales y Sociales, y este artículo titulado en principio Argentina, el derecho a la protesta en riesgo. ¿En torno a qué se estuvo trabajando y por qué fue tan demoledor este informe? Punto 1. La criminalización de la dirigente Milagro Sala y de su agrupación, la organización barrial Tupac Amaru en la provincia de Jujuy. Punto 2. Reiteradas represiones violentas a trabajadores de Ingenieros Azucareros en la provincia de Salta y Jujuy, que esta comisión ya escuchó en marzo del año 2017, pero que se siguieron sucediendo durante todo el año. Punto 3. El desalojo violento de los docentes que, como modo de reclamo salarial, intentaban instalar una escuela itinerante en la plaza frente al Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Y esto ya quedó viejísimo, ¿eh? Claro. Punto 4. Reiterados episodios de represión policial violenta a indígenas huichi en la provincia de Chaco y Formosa. Punto 5. Graves episodios de represión a distintas comunidades mapuches en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. En el contexto de estas represiones murieron los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, Otro punto, represión y detención de 15 mujeres y 5 hombres luego de la movilización por el paro internacional de mujeres el 8 de marzo en Buenos Aires. También la represión a un grupo de manifestantes de movimientos sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. La represión posterior a la movilización en demanda de la aparición con vida de Santiago Maldonado en la ciudad de Buenos Aires. Y también lo que ocurrió ahí en el Congreso cuando se han tratado los diferentes paquetes de mega leyes laborales. Menos mal que es un informe recortado, ¿no? Porque ¿qué sería si fuera exhaustivo? Y esto también ya está publicado, o sea que quedaron afuera las diferentes doctrinas que desde diferentes funcionarios, como ser la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sigue defendiendo, como ha salido publicado en algún diario de hoy, sigue defendiendo esto de la doctrina Chocobar, ¿no? Esto de salir con el arma a un funcionario del Estado a matar gente por la calle. Y hoy en estos días Patricia Bullrich dijo, textual esto entre comillas, disparar o no por la espalda es un detalle, ¿no? Estamos detallistas en el 33 de mano de hoy, Fabián. Continuando y ligando este tema con algunos puntos que tienen que ver con la realidad de nuestra región, aquí en Bariloche, vamos a escuchar ahora el testimonio de Soraya Maiconio. Ella es vocera del pull-off de Resistencia Cuyamen. Lo que vamos a escuchar, este testimonio, ella lo dio, recuerda que aquí cuando fue luego del juicio hubo una jornada en que los manifestantes, los que estaban cubriendo, inclusive algunos turistas, fueron reprimidos ahí en el centro de Bariloche. La jornada terminó con 15 detenidos y el testimonio que vamos a escuchar de Soraya Maiconio fue el día siguiente, luego de la liberación de todos los detenidos. Voces al margen. Queremos contar que recién fueron liberados los 16 detenidos que después de haber sido golpeados, después de haber sido ninguneados, humillados en las comisarías donde estuvieron, después de costar bastante presión para que pudieran salir, recién les dieron la liberación, pero con 4 meses en donde van a ser investigados, en donde cada 10 días tienen que firmar en un juzgado dando cuenta de dónde se encuentran. Esto es parte del hostigamiento que estamos sufriendo, no solo como pueblo mapuche, ustedes están aquí también por el mismo hostigamiento, por la misma vulnerabilidad de nuestros derechos. Es por eso que era importante haberlos visto ayer también, a ustedes y a toda la sociedad de Bariloche, porque este es un pueblo en donde el 80% de la población es mapuche y están todos relegados en las periferias porque nuestra historia es común, a todos nos quitaron y nos despojaron del territorio. Empezaron con el despojo de los territorios y ahora siguen con los despojos de los derechos más básicos, como tiene que ver con el agua, con la tierra, y siguiendo con eso, con la educación y con la salud. Así que les pedimos que nos acompañen, porque estamos todos en la misma vereda, estamos todos pasando por la misma situación. Ya no se puede reclamar, ya no se puede ni putear a Macri, hijo de puta. Por el espacio que nos dieron y bueno, vamos a terminar con un fuerte apapán, con mucha fuerza para que todos nuestros reclamos no es que sean escuchados, sino que realmente nosotros los hagamos valer y los hagamos respetar de una vez por todas. ¡Ya, ya, ya! Cariciando escuchábamos a Las Pelotas con Shine. Seguimos avanzando en el 33 de mano del día de hoy, que hoy es 16 de marzo. Y hablando de marzo, en este mes se está realizando la muestra de arte por Santiago y Rafael en nuestra sala Gabino Tapia, en nuestra localidad. Es una muestra que este sábado 17 va a tener su tercera jornada. Queremos hablar de esta muestra y del colectivo de artistas por la memoria, verdad y justicia. Pero antes vamos a escuchar a Andrea Antico en la inauguración de esta muestra de arte. Andrea es cuñada de Santiago Maldonado. Cuando vemos, ¿no?, que los grandes medios ya no se acuerdan de Santiago ni de Rafa, cuando quieren tapar, decir, bueno, acá no pasó nada, y si pasó, es culpa de Santiago que se ahogó solo. Cuando vemos esa impunidad que hay, quieren borrar todo de un plumazo, me parece que el arte es la forma que tenemos de traspasar esos grandes medios, sobre todo también porque a través de su arte Santiago expresaba, decía cosas que a veces incomodan y que me parece que a través del arte uno puede decir, contar, interpelar. A través del arte uno puede seguir viviendo después de todo esto que nos está pasando. En estos momentos la causa está parada, el juez no está haciendo nada, lo último que tenemos es que se van a realizar las pericias en tres DNI para comparar el DNI de Santiago. Lo que pasa es que es como medio absurdo hacer un peritaje sobre tres DNI cuando no se sabe realmente en qué circunstancias murió Santiago, no se sabe la temperatura del agua, no se sabe qué caudal tenía en ese. No hay un estudio serio realizado sobre las circunstancias en que murió Santiago. Entonces es imposible, si no tenemos esos elementos para saber cómo murió Santiago, hacer ese peritaje en un documento que no se sabe dónde estuvo, por cuánto tiempo. Esto no lo toma en cuenta el juez, así como no toma en cuenta un montón de cosas. Nosotros no nos olvidamos de Santiago, hay un montón de gente que no se olvida de Santiago. Sabemos que esta lucha va a ser larga, es triste, ¿no?, que en el día del velatorio de Santiago le haya pasado lo que le pasó al asesinato de Rafa. Pero bueno, nada más que agradecerles a todos por acompañarnos, por su arte, verdad y justicia por Santiago. Santiago va a estar siempre en nuestras vidas y creo que en la vida de todos los que nos acompañan. Gracias. Voces al margen. Y estas jornadas artísticas por Santiago y Rafael continúan. Esta tercera va a ser el 17 de marzo aquí en Bariloche, en la sala Gabino Tapia, en Villegas y Moreno, con una diversidad de expresiones artísticas. Y a propósito de la organización de esta muestra, nosotros dialogamos con Natalia Butch. Ella es una de las integrantes del colectivo de artistas por la memoria, verdad y justicia. Vamos a escuchar su testimonio contándonos acerca de esta unión del arte y lo social. Voces al margen. La combinación de la militancia y el arte me llevó, junto con otros compañeros y compañeras, a la idea de replicar acá en Bariloche el evento que se dio en Buenos Aires, Arte por Santiago. Arte por la memoria es una mezcla de dos cosas. Por un lado, surgió la idea de hacer un colectivo de artistas que uno de los nombres es el colectivo de artistas por la memoria, verdad y justicia. Eso es por un lado. Desde el colectivo organizamos Arte por Santiago y Rafael. Digamos, tiene varias instancias porque es plástica, fotográfica, pero además es de música y de poesía. Entonces, por un lado está la muestra permanente que está en la sala Gabino Tapia, tras del SCUM, está en Moreno y Villegas. Y por otro lado, digamos, estos eventos en vivo, digamos, todos los sábados de marzo, cerramos el 24. Básicamente todos los que estamos participando de esto tenemos alguna relación con el arte y la militancia, las dos cosas. Algunos somos de agrupaciones, otros no. Hay gente, por supuesto, que colabora, que nos ayuda, que nos acompaña, que no necesariamente son artistas, pero el colectivo en sí está conformado por artistas. La idea es que el colectivo pueda tener una continuidad en el tiempo y sobre todo, viste, como viene tan difícil en estos tiempos, hay tantas razones para salir a decir cosas y a visibilizar y a expresar. Nuestra idea cuando conformamos el colectivo fue justamente darle continuidad en el tiempo y poder sostener distintas actividades que iremos generando y proyectando durante el año y durante el tiempo. Estamos súper contentos y contentas. Pudimos montar esa obra en ese lugar y tener como ese lugar de referencia para distintas actividades, gente que vino del Bolsón, del grupo de Contragol, la participación de un montón de músicos, de poetas, gente de acá y gente que no es de acá. Realmente estamos súper, súper contentos con la participación y la respuesta. Como siempre, bueno, por ahí lo que sí, a mí personalmente me hubiera gustado que hubiera más público, ¿viste? Que Bariloche es difícil en relación a eso, que una de las cosas súper importantes más allá del público era la posibilidad de darle lugar a los artistas a expresarse en este punto de la unión, ¿no? Donde el arte puede decir lo político, puede tomar posición en relación a la realidad. Y desde ese punto de vista estamos recontra contentos, porque hubo un montón de gente que entendió la propuesta, que se sintió identificada. Los artistas de Bariloche debíamos pronunciarnos en relación a estas cosas, que haya una toma de posición de los artistas en relación a cuestiones tan duras, tan terribles, pues, que están ocurriendo y que siguen ocurriendo, digamos, y cada vez más, me parecía súper importante. Claro, ahora tenemos una nueva jornada, la tercera jornada, que es este sábado a las 5 en el lugar de siempre, en el anfiteatro y en el salón si hace mucho frío. Están todos invitados, por supuesto, va a haber varios grupos y después el cierre va a ser el 24 dentro del marco de la marcha y de la convocatoria del 24 de marzo. Ahí vamos a tener una participación como Arte por Santiago y Rafael. Hay una continuidad, ¿no?, entre estos asesinatos de Santiago y de Rafael y el 24 de marzo, o sea, todo ligado a la violencia de Estado y bueno, por eso para nosotros fue importante tomar la fecha del 1 de marzo, el 24 de marzo y el 25, ¿no? Como fechas claves en toda esta historia. Voces al margen. Escuchábamos a Natalia Butch del colectivo de Artistas por la Memoria, Verdad y Justicia. Y siempre tenemos que volver a nuestro querido Eduardo Galeano y recordar con su dulce poesía, con su dulce voz, algo que justamente tiene que ver con lo que estábamos escuchando recién. La función del arte. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovalov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, médanos esperando. Y cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Hay algo de paz. escuchábamos Cómo mata el viento norte, la máquina de hacer pájaros. Y te contábamos al comienzo del programa y algunas cuestiones que tenían que ver y que van a seguir pasando aquí en nuestra ciudad de Bariloche en torno a la extensión o no del contrato a la empresa CAPSA, que es la que está operando actualmente el complejo turístico y todos los medios de elevación ahí en el Cerro Catedral de nuestra ciudad, uno de los complejos de esquí más grandes y más importantes del mundo. Y te contábamos también que hay un grupo de vecinos que se ha organizado, con lo cual también te queremos invitar a que participes de los diferentes espacios. Este espacio, por ejemplo, que se ha formado, es, podés buscar información, no a la entrega del cerro, por un cerro para todos, podés buscar en el Facebook. Y también está bueno mirar, recién estábamos revisando la información de Catedral Alta Patagonia, ¿no? Y vio cómo son los Facebook actualmente, que uno puede hacer comentarios. Revisar también como para ver el estado del cerro, revisar los comentarios de la temporada pasada, cuando todavía no estaba ocurriendo lo que está ocurriendo en Bariloche actualmente. Escuchamos ahora algunos otros testimonios que recogimos en torno a la gente que se reunió el 12 y el 13 ahí en la sala del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Voces al margen. Nadie habló del sistema cloacal que en la ciudad ha colapsado. Hace 2 años una avalancha en el cerro se llevó parte de un hotel y el sistema cloacal, que todavía no está habilitado, está sobre el arroyo La Cascada, así que se imaginan a dónde van a parar los residuos. El arroyo La Cascada alimenta una piscifactoría, se une al de la Virgen de las Nieves y va a terminar al lago Nahuel Huapi. Pónganse las pilas en ese tema, porque es muy grave y hay un solo hotel en Bariloche que trata las aguas y arroja los residuos cloacales al lago con más del 90% de pureza. Empiecen a exigir que la hotelería y los grandes capitales se instalen en Bariloche, pero tengan presente el sistema cloacal. ¿Por qué decidiste participar de este hecho? Porque justamente todos opinamos de afuera y ahora tenemos la oportunidad acá en el Consejo de criticar y opinar y dar nuestro punto de vista, y es el momento. Somos una sociedad que criticamos mucho y hacemos poco, y creo que es el momento de la gente de Bariloche y los que laburan en la montaña de opinar y dar su punto de vista. ¿Cuál te parece para vos el punto más importante y conflictivo de este proyecto? Y la apuesta inmobiliaria, que no es una prioridad. El cerro tiene muchas falencias, que la idea es la inversión que sea prioritaria. Estoy participando en esta jornada porque me parece que la verdad que es una vergüenza cómo se está llevando a cabo este negociado, porque es ilegal lo que están haciendo, es decir, no están armando una licitación pública, es decir, que se presente más de una empresa, que haya distintos entes, que digan, bueno, yo lo haría así, lo haría así, haría esta inversión, haría la otra, y de última que gane el mejor. Si vuelve a ganar esta gente, bueno, lo alimentaremos en el alma. ¿Y qué te llama la atención de lo que se habló? Me parece que en principio es un poco forzado, porque la gente que está hablando está contraponiendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que se está debatiendo. Digo, no se debate que se haga una inversión, no se debate que haya trabajo para la gente, lo que se debate justamente es la manera en la cual se le da de vuelta la concesión a estos tipos que ya están hace un montón de años, que no hacen inversiones, que mantienen el cerro como lo mantienen, que es un monopolio, y además que hay un negociado inmobiliario por detrás que la verdad es que es ilegal. Se quiso intentar hace 2 temporadas. Se ve que le abrieron un solo maletín, ahora abrieron más maletines. O sea, de proyecto estamos hablando, no de plata, no seas mal pensado. Yo hace 20 años que trabajo en Catedral y he visto de todo. Vidrios rotos, ventanales, 2 años rotos. Y vos me hablás de un megaproyecto, me estás tomando el pelo. Las cabinas de Amancay dan lástima. La gente que labura, excelente, obvio. Pero no dan abasto. Muchos instructores que fueron avasallados por este sistema. Muchos fotógrafos. Tengo 47 años. Desde los 6 años que voy a Catedral. Mi familia humilde, mi madre era peluquera y mi papá era cocinero, y hacían un esfuerzo para mandarme al cerro. Y yo iba y yo recuerdo las mismas aerosillas que están ahora, pintadas y repintadas. Yo a mi hijo no lo llevaría, por más que sea gratis, a Catedral, porque es un peligro, es un peligro. Es un negocio escandaloso en favor de una empresa privada que deja muy poco a la comunidad de Bariloche. En un día de invierno, Catedral de Patagonia recauda el canon anual que le entrega a la municipalidad. Hay que ser muy cuidadosos y sacarnos todas las dudas, porque si no estaremos hipotecando el cerro por muchos años. No encuentro motivo para suponer semejante beneficio para la empresa. Antes de evaluar la figura de un fideicomiso, sería inconveniente discutir la idea de una sociedad del Estado. Es la forma en la que se manejan con éxito centros invernales en el mundo. No lo decía un dirigente de la oposición, lo decía el concejal Daniel González. Quiero leer los fundamentos de la resolución firmada por el intendente Genuso, que dice: analizada la propuesta de adecuación contractual, se concluye que existe una imposibilidad jurídica de renunciar, negociar o transigir aspectos de orden público, administrativo y fundamentales de la existencia y regulación del contrato, como ser el régimen legal aplicable, la prórroga del plazo y la incorporación de otras normas y cláusulas contractuales. Que en consecuencia, decía Genuso en el año 2016, se opta por desestimar el planteo de readecuación contractual por ser ilegal. Bueno, como podrán ver, esto ha cambiado brutalmente y ahora tenemos el apoyo total de estos dirigentes a este proyecto. Nosotros sabemos que estos dirigentes están presionados por el gobierno de Macri, por el gobierno de Bretinec, pero les pedimos que vuelvan a esos fundamentos, rechacen el proyecto y si no tienen el coraje para hacerlo, llamen a un referéndum popular. No le tengan miedo a la opinión del pueblo. Voces al margen. Con respecto a lo que pasó ahí en torno al centro cívico, participaron de los 94 oradores en esta audiencia pública. Recordemos que la audiencia es una instancia de participación ciudadana no vinculante, o sea que no incide directamente, más allá de los considerandos, no incide de manera en votos en lo que se va a decidir en torno al Cerro Catedral. Vamos a escuchar algo más de lo que ocurrió ahí en la sala del Consejo Deliberante. Voces al margen. Mi papá era cocinero. Yo tenía acceso al Hotel Chao Chao, al Hotel Catedral, a todos esos lugares que hoy lo miro de lejos. Soy atleta. ¿Voy a correr un cerro? No, no puedes pasar porque hay privado. Y yo estoy cansada de lo privado. Privado de gas, privado de luz. Entonces no, basta de eso. Es nuestro. También quiero felicitar a los empleados de CAPSA que vinieron no a apoyar a la empresa, sino vinieron a apoyar una fuente de trabajo. Sé que muchos medios tuvieron que atarlos con alambre para que puedan funcionar en la temporada pasada. Las nefastas consecuencias sociales del proyecto tampoco serán menores. Se calcula en base a estimaciones del año pasado que la ciudad recibió unos 5.000 millones en hotelería, tours, consumos en restaurantes, chocolates, regalos, ropa. Si toda esa actividad, merced al proyecto inmobiliario, se trasladase directamente al cerro, el impacto para el empleo y la actividad comercial sería devastador. Voy a expresar mi pena porque el intendente prefirió dedicarse a movidas políticas en lugar de estar acá escuchando qué piensa el pueblo. ¿Por qué decidiste participar de esta jornada de debate desde acá, de afuera de la sala? Y a mí me parece que lo que se está discutiendo nos influye a todos los barilochenses y claramente quieren desviar el eje, quieren hacer una discusión sobre si es bueno Alta Patagonia o si es malo Alta Patagonia, y la discusión de fondo es por qué no se hace una licitación pública, que es lo que la ley prevé que hay que hacer con todos los bienes del Estado, ¿no? Trabajo en Catedral hace 15 años, soy empleado de CAPSA. Vengo a informarme, vengo a escuchar la voz de los ciudadanos, que es lo más importante de todo, más allá de los intereses económicos que trae todo esto. Somos parte de Bariloche, nos interesa saber y nos preocupa lo que quieren hacer con el cerro, que es una fuente de trabajo súper importante para Bariloche. Los concejales que hoy están por votar algo, en un año se van y después nos van a quedar 50 años, que no sabemos qué es lo que nos va a pasar. ¿Cuáles son las condiciones de laburo de los que están allá arriba cuando todavía la gente no subió a aprovecharse de la nieve? Las condiciones son demasiadas horas expuestos a temperaturas extremas, en muchos casos, poco personal, porque la idea de la empresa cada vez es reducir más el personal y sobrecargar a la gente, al trabajador, doblegándolos y en algunos casos también hostigándolos. Parece que esta manera en la que hay 125 expositores es una manera representativa de lo que puede llegar a decidir la ciudad con un tema tan importante como este. Sí, en realidad es la primera vez que hay tantos oradores, o sea que creo que está instalado en la ciudad, en la sociedad. Me hubiese gustado que haya igual un poco más de gente acá, porque para hablar, viste, hablamos todos, pero está bueno informarse y escuchar las dos campanas. Silencio, por favor, así podemos escuchar al próximo vecino. Gracias. Lo que falta es servicio al turista. Somos una ciudad invernal y queremos urbanizar y evolucionar el centro de esquí, pero cuando nievan 30 centímetros en el pueblo, se cierra el aeropuerto, se corta la luz, no podemos limpiar las calles, hasta la ruta de acceso a la ciudad se corta. Quiero expresar mi inmensa tristeza por ver cómo nos dividen como sociedad, manipulando a algunos pocos para que apoyen a algunos pocos. Creo que la única manera de frenar esto es que Bariloche se levante y diga que no. La primera pregunta que me hago es, ¿cuánto gana la empresa concesionaria? Estas ganancias pueden andar cerca de los 300 millones y el municipio, el dueño del recurso natural turístico, no tiene forma de saberlo. ¿Cuántos son 300 millones? El gasoducto cordillerano costó 246 millones. La nueva planta de tratamientos cloacales que duplica la capacidad de la actual, más el colector de kilómetro 4, 300 millones. Los 100 colectivos que compró la empresa de transporte urbano, 200 millones. 35 kilómetros de asfalto con cordón cuneta, 300 millones. Lo suficiente para asfaltar todo el barrio Frutillar. Pase de residente para 75 mil personas, todo el alto, 300 millones de pesos. ¿Por qué evitaron que la presidenta del Tribunal de Contralor integrara la Comisión de Transacciones? ¿Por qué quieren un tratamiento express? ¿Por qué están tan apurados? En un país donde un presidente representante de los empresarios tiene 30 cuentas offshore, ¿quién puede creer que una empresa declare los ingresos reales? Voces al margen. Final de este 33 de mano número 111, primer programa aquí en FM del barrio 98.1, la radio con más historia, una de las más históricas de Bariloche y la radio del barrio Virgen Misionera, a la cual le agradecemos esta casa que nos está prestando para hacer todos los miércoles en vivo, este 33 de mano del 6, viernes. Miércoles, dije. Y porque el viernes, año pasado, claro, nos hemos confundido. Viernes en vivo a las 6 de la tarde hasta las 8, este 33 de mano. Muchas gracias por los mensajes que hemos recibido. Gracias a los compañeros y compañeras de Al Margen que nos han estado escuchando y también a los y las diferentes oyentes de nuestro programa del día de hoy que han estado participando a través de sus mensajes. Los dejamos, querida audiencia, con un pequeño audio, pero además con el programa que viene ahora, es El Vacilón. Quiero agradecerle a todos ustedes que no aflojaron, que no se dieron por vencidos y sostuvieron la esperanza. A toda la gente que está detrás, que no se conoce, que tiene nombre y apellido y que trabajaron noche y día para llegar al día de hoy, y a los vecinos que nos acompañan acá, que están felices y que hoy van a volver a sus casas contándole a sus familias que sí, que se podía, que valía la pena el esfuerzo. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! Boom, boom, boom.